RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Mil canciones, ¿eh? Mil canciones. En mil ocasiones se ha cruzado en su vida, en su despertar, en su mañana, Marcos Mostaza contándoles la otra parte de la mañana. Y son tantos los que nos dicen que merece la pena empezar así el día que por otras mil, Marcos. O 2000, yo qué sé. Son las 7, las 6 en las Islas Canarias. España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Hoy los cielos van a estar más nublados que ayer porque llega a la península una dana que entra por el oeste y que va a dejar nubes, agua a partir de mañana y sobre todo el jueves. Atención con las brumas y las nieblas de primera hora. Y en Canarias no se descarta la calima. Nos quedamos en el archipiélago. A las 8 vamos a estar en directo en la Isla del Hierro, donde hacen frente a un mes de febrero de llegadas continuas que puede ser anticipo de unos meses de récord. Aseguran las ONGs que se dedican a la acogida. Pero el fenómeno afecta a más islas. Salvamento Marítimo ha socorrido a medio centenar de migrantes que intentaban llegar a Fuerteventura en una lancha neumática y la noche ha sido larga, ha sido complicada, con más rescates en marcha. Vamos a saber cómo amanecen a esta hora en Canarias. Redacción en Tenerife, Miguel Ángel Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta 4 embarcaciones sabemos que han sido rescatadas durante la noche, 2 localizadas en aguas cercanas a Lanzarote y 2 al Hierro. En esta última isla, ya lo saben, es a donde llegan la mayoría de cayucos, los vecinos, un ejemplo de solidaridad. Ellos son gente como nosotros, pobres de ellos que tienen que venir en los barcos y se pueden ahogar y perder la vida. Un municipio chiquitito y es un ejemplo para el mundo de cómo se deben hacer las cosas con seres humanos que necesitan ayuda. Y ya lo saben también, la mayoría de las embarcaciones que están llegando a las islas están saliendo desde Mauritania. Este jueves Pedro Sánchez viajará al país africano junto a la presidenta de la Comisión Europea para intensificar la cooperación contra la inmigración irregular. Sandra Redondo, buenos días. Buenos días. Hoy, segunda sesión del juicio a Dani Alves. Está previsto que declaren, entre otros, la mujer del futbolista, el dueño de la discoteca y una decena de Mossos d'Esquadra. Este lunes, la víctima ha ratificado su versión. A la salida, las palabras de su abogada. Bueno, no ha sido posible el pacto porque, obviamente, no estábamos de acuerdo con la pena que proponía la defensa. Bueno, es la actitud de una defensa en un delito contra la libertad sexual. Cualquier defensa podría utilizar ese tipo de actitud. Alves se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel por parte de la acusación particular y de 9 años por parte de la Fiscalía. Hoy hablaremos de nuevo de la ley de amnistía porque se reactiva su tramitación parlamentaria. Vuelve a la Comisión de Justicia del Congreso y allí PSOE y Junts cuentan con un plazo de 15 días para intentar aprobar un nuevo texto. El presidente Pedro Sánchez dispuesto a encontrar entre todos una solución, aunque no se abre a cambios. Sus palabras en La Sexta. Máxima disposición al diálogo, pero siendo conscientes de que hemos logrado un buen acuerdo y de que va a cubrir todos los supuestos que ahora mismo incumben al movimiento independentista. El Partido Popular no lo va a poner fácil, Miguel Tellado. Utilizaremos todos los resortes a nuestro alcance para impedir que esta ley se materialice y pueda ser aprobada. Y el campo español continúa con las movilizaciones. El sonido al que nos tenemos que acostumbrar estos días, los pitidos de los tractores en diferentes puntos del país. Hoy, por quinto día consecutivo, se movilizan en el centro de León, pero también van a llevar a cabo sus protestas en Salamanca, Burgos, Valladolid o en Lleida. Vamos a estar también en Londres. Preguntaremos a nuestro corresponsal cómo ha recibido la prensa y también la ciudadanía el anuncio de la Casa Real, el cáncer del rey Carlos III, que le obliga a suspender toda su agenda. Y es una mañana importante. A partir de las 8 desvelamos en las mañanas el premio Ojo Crítico Especial. Un premio a la trayectoria para una persona o entidad con una carrera brillante en el mundo de la cultura. El año pasado recayó en la Fundación José Saramago. Y a partir del 14 de febrero habrá cambios en nuestras televisiones, en los aparatos más antiguos. A partir del 14 de febrero cesan las emisiones en SD. Desaparecen todos los canales que emiten en definición estándar, Íñigo. Y Radio Televisión Española se adelanta una semana. A partir de hoy es posible que muchos no vean canales como La 1, La 2, Canal 24 Horas, Teledeporte o Clan. Atención, si esto ocurre, pues habrá que comprar una televisión nueva o, más sencillo, un descodificador de TDT compatible con la alta definición ¿Qué televisiones se van a ver afectadas? Las que emiten en definición estándar. Muy fácil identificarlas porque las letras SD aparecen en pantalla junto al logotipo del canal, junto a la mosca. En estas televisiones vamos a dejar de ver desde hoy los canales de RTVE. Y si el televisor es compatible y permite ver la TDT en alta definición, quizás habrá que reordenar los canales. Y fútbol, tras una nueva jornada liguera, hoy miramos a la Copa del Rey y a la Federación, Iván Manzano. Primero la noticia de la Federación Española. Ayer se hacía oficial las fechas propuestas por el máximo organismo del fútbol español para las elecciones. 26 de abril para la elección de los miembros de la Asamblea y 24 de mayo la elección del presidente de la Federación y la comisión delegada. Unas fechas a las que les falta todavía el visto bueno del Consejo Superior de Deportes y que en un principio permitirían llegar a la Eurocopa con el organigrama ya establecido, ya que al estar en año olímpico, todas las federaciones que participen debe haber elecciones. En cuanto a la Liga, anoche se cerró la 23ª jornada en Primera División, victoria del Sevilla 1-2 frente al Rayo. Los madrileños siguen con una racha negativa y la cortan los sevillistas, que se ponen 4 por encima del descenso. En segunda, Zaragoza 3, Sporting de Gijón 0, para cerrar la jornada 25. Y hoy turno para la Copa del Rey, comienzan las semifinales a las 9 de la noche en Somos, partido de ida Mallorca-Real Sociedad. Y son las 7 y 6, 6 y 6 en las Islas Canarias. España a las 7. Íñigo Alfonso. Hoy el Gobierno aprueba la subida del salario mínimo interprofesional, 1.134 euros al mes en 14 pagas. Va a afectar a 2.5 millones de trabajadores que pasarán a cobrar unos 54 euros más con carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero. Y los detalles con Raquel García. Ningún trabajador con jornada completa recibirá menos de 1.134 euros mensuales en 14 pagas. Estos son 54 euros más al mes para 2.5 millones de asalariados en nuestro país. Y aunque la medida entrará en vigor con su publicación en el BOE, tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero. Se materializa así el acuerdo alcanzado entre trabajo y los sindicatos, un pacto del que se descolgó la patronal, que pedía un incremento menor. Con o sin la firma tripartita, el SMI se ha revalorizado un 50% en los últimos 6 años. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, habla de salario digno. Desde UGT, Pepe Álvarez recuerda el objetivo final, blindar las subidas al 60% del salario medio. Y que permite a los trabajadores que lo perciben vivir en condiciones mucho más decentes que aquellos salarios mínimos insuficientes del Partido Popular. Se tiene que sacar a partir de las estadísticas que conocemos y que están contrastadas. Eurostar, la Hacienda Pública o la propia Seguridad Social. También hoy el Consejo de Ministros elevará el mínimo exento en el IRPF para evitar más presión fiscal a estos contribuyentes. Es una mañana de movilización de tractores en el campo, en muchas carreteras de este país. Nos decía la DGT que, atención, si se van a poner en marcha, hay que consultar si una de las principales vías que le puede afectar en su trayecto a la universidad, a casa, bueno, a su trabajo, puede estar afectada precisamente por esas movilizaciones de los tractores. Y vamos a mirar también a la banca, y vamos a mirar a la España vaciada, porque cada vez nos resulta más complicado encontrar un cajero automático en esos pueblos, en esas localidades. Así que con el objetivo de evitar la exclusión financiera, hoy, Sandra, llega al Congreso de los Diputados una propuesta del Parlamento de Cataluña. Sí, es una proposición de ley para asegurar un cajero automático por municipio o por cada 5.000 habitantes, porque se calcula que la mitad de los municipios de España no tiene sucursal bancaria ni cajero automático. La verdad es que no teníamos cajero desde hace 4 o 5 años. El más cercano está a 5 o 6 kilómetros. Esta es una realidad que viven los vecinos de las zonas menos pobladas de nuestro país. Con esta propuesta que hoy llega al Congreso de los Diputados, se quiere garantizar el acceso a un cajero automático para realizar operaciones básicas como la retirada de dinero o el pago de recibos e impuestos. Tiene más detalles Rosa Guardado. A finales de 2022 había en España 17.648 oficinas bancarias operativas y casi 50.700 puntos de acceso a esos servicios financieros que consideramos básicos, como el sacar dinero en efectivo o el pago de recibos o de impuestos. Son los últimos datos oficiales del Banco de España, que recuerda que las oficinas móviles, los agentes financieros y los cajeros automáticos son las opciones alternativas por las que el sector ha apostado en los últimos años para dar servicios, sobre todo a los municipios más pequeños, con menos densidad densidad de población, para que nadie tenga que hacerse kilómetros de viaje para poder hacer, por ejemplo, una transferencia. De hecho, las patronales bancarias firmaron un acuerdo hace ya 2 años, una hoja de ruta para avanzar en la inclusión financiera, con el compromiso de cubrir los casi 250 municipios que en esa fecha no tenían ningún punto de acceso. Para ello, acuerdos como el alcanzado con Correos y al que se han ido sumando todas las grandes entidades en los últimos meses, que permite la retirada de efectivo en sus oficinas o a través de sus carteros rurales acercar hasta las casas más remotas tanto dinero como la posibilidad de realizar sus gestiones bancarias. Hoy arranca de forma oficial el plazo de 15 días naturales para que Junts per Catalunya y el Partido Socialista intenten cerrar un acuerdo sobre la ley de amnistía. 15 días, Sandra, en los que el texto se va a debatir en la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Y no se descarta que ese plazo se amplíe. Veremos si hay acercamiento entre las partes, entre Junts y PSOE, aunque el presidente del Gobierno ha querido dejar claro que no habrá cambios en la ley de amnistía. En cambio, sí abre la puerta a modificar la ley de enjuiciamiento criminal para poder acortar los plazos de la instrucción judicial, las investigaciones de los jueces, porque recordemos que, por ejemplo, Manuel García Castellón prorrogó hace unos días la investigación de Tsunami 6 meses más. Sandra Gallardo. La amnistía no se va a tocar, el Código Penal tampoco, pero Sánchez abre otra vía para intentar convencer a Junts. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, para evitar que se prolonguen en exceso las investigaciones acotando los plazos. Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que, evidentemente, pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas. Es la solución que pone el presidente sobre la mesa en una entrevista en La Sexta. Cree que la amnistía, tal como está, ya cubre todos los supuestos. Descarta, por tanto, modificarla, como pide Junts, para incluir todos los delitos de terrorismo y el de traición. La duda es si a los de Puigdemont esto les basta o se les queda corto. Para Esquerra podría ser una salida. La valoramos positivamente y entendemos que lo que es importante es poder disponer de esta ley de amnistía. Por delante días de negociaciones, Sánchez convencido de que habrá ley. Una semana después de tumbarla Junts en el Pleno, hoy vuelve la amnistía a la mesa del Congreso, que tiene que definir cuáles serán los siguientes pasos en su tramitación parlamentaria. Y la secretaria general del Partido Popular considera que lo único que pretende el presidente es que sus socios no tengan que rendir cuentas ante la justicia, dice Cuca Gamarra, y así lograr el apoyo de Junts a esa ley de amnistía. El propio Pedro Sánchez ha declarado estar dispuesto a cambiar la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Pero para qué? Está dispuesta a cambiarla para acotar las investigaciones judiciales y poner fin a las prórrogas con la finalidad de lograr el apoyo de Junts a la ley de amnistía. Y en ese contexto, las investigaciones a Carles Puigdemont por el caso Tsunami. Sí, hoy la Junta de Fiscales va a analizar el informe del fiscal del Supremo, Álvaro Redondo, que ahora no ve indicios de terrorismo sobre Carles Puigdemont. El fiscal cree que los altercados y las acciones de la plataforma deberían ser considerados como desórdenes graves. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha criticado estas actuaciones, asegura que hace más de 4 años se abrió la causa por indicios de terrorismo y que en julio del año pasado el fiscal volvió a calificarlo así, de terrorismo, sin que el Ministerio Público lo recurriera. A todo esto, Manuel García Castellón sigue adelante con la instrucción. Acaba de pedir a la Guardia Civil que localice al diputado de Esquerra Republicana, Rubén Babensger, instalado desde la semana pasada en Suiza en un posible intento de eludir estas investigaciones. El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado las descalificaciones vertidas contra jueces del procés, entre ellos a Manuel García Castellón, por unanimidad ha aprobado una declaración institucional en la que exige al Congreso que evite los ataques que escuchamos, por ejemplo, la semana pasada por parte de algunos diputados en el Pleno del Congreso. Esta mañana, el Ministerio de Transición Ecológica actualiza el dato del nivel de los embalses, que la semana pasada reflejó que se encuentran de media en un 50,8% de su capacidad. El de hoy será el primer balance desde que Cataluña declarara la emergencia por sequía en más de 200 municipios. Para tratar de paliar esa falta de agua, al menos a corto plazo, el Gobierno y la Generalitat pondrán en marcha 2 desaladoras, una idea que los expertos ven bien, pero avisan, no es la solución definitiva. A partir de las 7:30 escuchamos sus opiniones y las ventajas e inconvenientes que tiene este sistema. Y en la región de Murcia, hoy declara ante el juez el antiguo dueño de la discoteca Teatre, donde la investigación cree que se originó el fuego del incendio de octubre. Es un fuego que, al extenderse al local Fondo Milagros, recuerden, provocó la muerte de 13 personas. Radio Nacional de España en Murcia. Jesús Cano, buenos días. Buenos días. Sobre el papel, es el antiguo propietario de la discoteca Teatre, un negocio actualmente con un administrador único, también investigado, y que la semana pasada se acogió a su derecho a no declarar, pero la policía, en su investigación, cree que todavía tiene vínculos con el negocio, algo que su abogado viene negando. Está investigado por un delito de homicidio por imprudencia. Se da la circunstancia de que en los primeros compases de la investigación no se presentó a declarar ante la policía, ya que se encontraba fuera de España, en el Caribe, donde tiene otros negocios de hostelería. Su hermana, además, es la actual encargada de Teatre, declaró la semana pasada y responsabilizó de lo ocurrido al organizador de la fiesta que contrató la máquina de fuego frío, que según la policía fue la causa del incendio. En Chile, los vecinos de Viña del Mar y Valparaíso tratan de asimilar la devastación que están dejando los incendios. Unos bolones de fuego que venían, yo no puedo entender qué pasó. Muchos muertos. El domingo mis hijos llegaron y habían muerto. Aquí vivían mis papás. Muchísimos muertos, sí. La cifra de fallecidos, Sandra, asciende a 123. Los servicios de emergencia tratan de apagar los focos activos y siguen las tareas de búsqueda de las cientos de personas que continúan desaparecidas. El presidente Gabriel Boric reconoce que están ante una tragedia de gran magnitud. Y es una mañana de martes en la que el Reino Unido amanece con el anuncio todavía muy reciente del cáncer que sufre el rey Carlos III. Una enfermedad que va a obligar al monarca a dejar las actividades públicas mientras se somete a tratamientos, según ha anunciado Buckingham Palace en un comunicado. En Italia, algunos de los sospechosos de violar a una niña de 13 años en Catania han pasado su primera noche en la cárcel. Es un caso que ha generado una gran conmoción en el país. Corresponsal en Roma, Jordi Barcia. El juez decretó este lunes prisión preventiva para tres de los sospechosos. Dos de ellos son menores y serían los presuntos violadores identificados por la víctima apenas horas después de los hechos. El ADN de los dos menores ha sido además encontrado por la policía científica en la ropa de la niña. Y en la rueda de reconocimiento, esa niña de 13 años identificó también a otros cuatro jóvenes que no la habrían agredido, pero sí que habrían inmovilizado y pegado a su novio para impedir que la pudiera ayudar. La supuesta violación ocurrió este fin de semana en unos jardines municipales en el centro de Catania, en la isla de Sicilia, a última hora de la tarde y con la ciudad en plenas fiestas patronales. La niña y su novio de 17 años habrían sido rodeados por el grupo y llevados a la fuerza a unos baños públicos donde se habría consumado la violación. Todos los sospechosos son de origen egipcio y habían llegado a Italia en los últimos tres años cruzando el Mediterráneo. Uno de ellos fue el que decidió ir a los carabineros a confesar los hechos. Grupos de defensa de los derechos de las mujeres van a protestar mañana frente a la jefatura de policía de Catania. Semana de los Goya, y al igual que varias de las películas nominadas, miramos al campo. Allí, y siguiendo una tendencia que ya vimos el año pasado, se están desarrollando algunas de las historias que van a ser protagonistas en la gala del sábado y que quedan ya en el cine. Laura Villalba. 2023 fue el año de Alcarrás, Asbestas, Suru o Cinco Lobitos, películas que miraban a lo rural, con personajes que crecían en el campo o que migraban a él. Parecía que se inauguraba una corriente, buscar el desahogo fuera de las grandes ciudades y mirarnos dentro. Nacía un cine introspectivo que en 2024 ha vuelto a ser tendencia. Mamá, ¿por qué soy así? ¿Así como, cariño? Si Dios nos ha hecho perfectos. 20.000 especies de abejas lidera el ranking con 15 opciones de Goya para la historia de Cocó, una niña trans que aprende a abrazar su realidad entre colmenas, en las montañas de Euskadi. La naturaleza para sanar, mismo concepto que el de un amor, de Isabel Coixet. Esto no es una casa rural, con encanto y gilipolleces de estas que ya te lo dije, ¿te acuerdas? Nat Laia Costa busca respuestas en La Escapa, buen nombre para una huida, y acaba encontrando una tórrida relación sexual con su vecino que raya la obsesión y que se traduce en 7 nominaciones a Goya. Con 4, del lado contrario, una mujer incapaz de disfrutar de su sexualidad, la criatura de Elena Martín Gimeno, que rompe tabús desde la España rural. ¿Qué es eso, tía? Una urticaria. Un surtido con una patita. Y una historia luminosa, 5 chicas, 7 días y una casa en el campo para una película ensayo. El debut de Itxaso Arana, nominada a Mejor Dirección Nobel por Las chicas están bien. ¿Podemos ir al río? Películas hechas por mujeres, con historias pequeñas pero cargadas de significado en la España vaciada. De nuevo, una tendencia al alza que conquista a los académicos. ¿Entonces por qué saliste tú? Por curiosidad, por deseo. Por rebeldía. Por rebeldía. Es una semana en la que se premia el cine de nuestro país y en la que las plataformas dan a conocer también algunas de las novedades para este año. Y una de ellas va a juntar a Eva Longoria y Carmen Maura, Sandra. Sí, ya hemos podido ver las primeras imágenes de esta serie. Las dos van a protagonizar Land of Women, que va a contar con una versión en inglés y otra en español. Una serie en la que Eva Longoria puso especial interés, no solo por ser la primera vez que ha rodado en España y en nuestro idioma, dice, sino por tener la oportunidad de grabar con Carmen Maura. Una oportunidad, añade, que no podía dejar pasar. Hola, Sara Calvo. Muy buenos días. ¿Qué tal va todo? ¿Bien? Va muy bien. Y si no, te pregunto, si no me cuentas. Yo te voy a decir que sí. Vale, que, ala, adelante. Sí, todo bien, fenomenal. ¿Qué me cuentas? Pues mira, mucha actualidad hoy dominando la conversación. Tenemos el anuncio del diagnóstico de cáncer del rey de Inglaterra, que ha convertido en tendencia a Carlos III, dejando a muchos usuarios en shock, por cierto. Hasta el primer debate entre candidatos a presidir la Junta de Galicia, pasando por los terribles incendios de Chile. ¡Un auto! Como este impactante vídeo en el que un minibús con pasajeros pasa a pocos metros, pero vamos, casi rozando las llamas de un fuego en la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso. Tremendo, los pelos de punta ponen. Bueno, también hay otras cosas más amables, como la gala de los Grammy, que sigue dando mucho que hablar. Ya contamos ayer que había actuado Tracy Chapman tras muchos años retirada en la gala de estos premios, y es que hoy ha llegado al número uno en Estados Unidos con este tema Fast Car, casi 36 años después de su lanzamiento. Esto es una ironía, una venganza. Nunca, en iTunes de Estados Unidos. Nunca es tarde, es la moraleja con la que nos tenemos que quedar. Sí. Porque dentro de 36 años, quién sabe. Lo clásico vuelve, ¿eh? Mira, y además, esta canción seguro que nos la ha puesto Marcos Mostaza, y quiero aprovechar esas más de 1,000 canciones que lleva en las mañanas para darle la enhorabuena. Absolutamente. Compañero. Gracias, compañero. Bueno, está así, Marcos Mostaza. Vamos a por más, ¿eh? Y más asuntos, nos vamos a TikTok. En esta plataforma se ha viralizado este vídeo de un usuario que hace una reflexión a las cajas autocobro, estas que se están poniendo tan de moda en los grandes comercios. Vengo y paso por ahí y me atiendo solo. A mí no me hacen un descuento en las cosas. Sigo pagando lo mismo. ¿Sabes qué pasa? Esa persona que está ahí en la caja, en poquito tiempo se queda sin trabajo. Y vos estás haciendo el trabajo de otro. Y le estás quitando la posibilidad a una persona que cobre su salario. Bueno, comenta un usuario, nunca lo había pensado, no voy a volver a usarlo. Eso es conciencia social, pienso como tú. O en el otro lado, los que creen, porque ha tenido mucho debate este vídeo, que no puedes ir contra el progreso porque es solo cuestión de tiempo. U otro que decía, lo mismo cuando envías emails y no una carta, le quitas trabajo al cartero. Bueno, lo mismo tampoco es, pero en fin. Está claro que es un tema que da que hablar. Y vamos ahora con un vídeo que me ha encantado. Vamos a ponernos en situación. El CEO de Mercedes-Benz, la empresa de automóviles, se ha retirado después de 49 años en la empresa. Bueno, pues BMW, que es una de las competidores directos de Mercedes, ha publicado en sus redes un original vídeo para despedirle, que se ha hecho viral inmediatamente. Lleva más de 2 millones de visualizaciones en apenas 2 días. Con esta musiquita vemos... Es música de coche caro. Sí, es verdad. Es así, de anuncio de coche caro. Pues ahí vemos una recreación en la que supuestamente es el último día del ejecutivo de Dieter Zetsche, se llama. Perdonad por mi alemán, no ha estado del todo fino. Bueno, sale Dieter de la oficina, un supuesto Dieter, se despide a algunos empleados, entrega su acreditación en la recepción y llega a su casa en un Mercedes de altísima gama conducido por su chófer. Se despide del chófer y entonces se queda solo frente a la puerta de su garaje. Y llega la sorpresa. La puerta se abre lentamente y vemos al CEO al volante de un impresionante deportivo BMW, mientras se lee en la pantalla, por fin, libre. BMW es decir, no ha perdido el tiempo, ¿eh? Claro, ahora que no trabaja para Mercedes ya puede escoger lo que verdaderamente quiere, que es un BMW. Bueno, al final el guiño dice, gracias Dieter por tantos años de inspiradora competencia. Cierran el vídeo con este mensaje. Muy bonito, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, y además llama la atención, ¿no? Que estén mirándose de esta manera. Sí, sí. Y que tengan... A veces la publicidad es amable incluso, fíjate. Bueno, y además y tiene un poco de picante, que también está bien. Es decir, tiene, ¿no? Tiene varias lecturas este... Yo ya voy este pensando anuncio. En el vídeo para cuando te jubiles. A ver qué te hacemos. Pues no le queda. Bueno. Igual llegas a casa y pones otra emisora, quién sabe. Nunca lo sabes, no. Pero... No. A ver, piensa, ¿qué harías? Le voy dando vueltas. Mientras tanto, te voy contando la música que he cogido hoy para cerrar, que es un... Decía que es un tema un tanto insólito. Es el actor y humorista Pablo Carbonell, que interpreta su mítico tema de los toreros muertos, Mi agüita amarilla, nada más y nada menos que acompañado de una orquesta filarmónica y un coro. Bueno, esto sucedió en el tercer concierto solidario de Navidad de las Misiones Salesianas, que fue el 5 de diciembre en el Auditorio Nacional, pero se ha viralizado ahora. ¿Por qué? Pues los misterios de las redes son inescrutables. Te lo dicen hace 35 años y no te lo crees ni de broma, comenta un usuario, y yo creo que está todo un poco así. Esto ya me lo contaron, alguien que estuvo ahí dentro. No, no en redes. ¿En estos micrófonos? No en redes, no. Me lo contó en una conversación. ¿Ah? Que también se puede hablar fuera de las redes sociales, ¿sí? Como sabes. Anda. Pues sí, me dijo que fue muy divertido y que estuvo muy bien esto. Sí, sí. ¿Ves? Es que la verdadera exclusiva te la dan no por las redes. Te la dan contándotela. Sí, no devalúes mi trabajo. Pues te la dan en la radio. Sí, nada de leer las redes. En la radio, la verdadera exclusiva. Bueno, pues nada. Feliz día, Sara. Adiós. 7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Radio Nacional de España, Madrid, Lara Hermoso. ¿Qué tal? Buenos días, amanece la comunidad con cielos nubosos, hace frío, pero conforme avance la jornada van a subir las temperaturas, hasta los 17 grados van a llegar en Collado Villalba, los 16 en Alcalá de Henares, Aranjuez, Navalcarnero y Getafe y los 15 en Madrid. Hasta ahora hay 5 grados en el centro de la capital, momento también de mirar a la DGT para ver cómo despiertan las carreteras. Alfonso Martínez, buenos días. ¿Tienes esto de la...? Buenos días, hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también en la 3 en Rivas y Santa Eugenia, en la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, en la 42 en Parla, A5 Móstoles, Alcorcón y Campamento, en la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo. En la M40 tengan especial cuidado entre Pozuelo y Túneles del Pardo en dirección a 1 y desde Vallecas a Coslada en sentido A2 y en la M50 en Boadía del Monte hacia la autovía de A Coruña. ¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Lara, nos vamos directamente al sureste de la M30. Allí hace unos minutos se ha producido un accidente en la zona de O'Donnell, dirección norte, que mantiene cortado el carril derecho en la calzada lateral. A todo esto coincide con el inicio de la hora punta, que ya se complica por momentos desde Méndez Álvaro en ese sentido, sentido norte. En aumento, otros puntos de la M30, como el norte, en Avenida de la Ilustración para conectar con la M607 o en su acceso a la altura de Arroyo del Fresno para conectar con la M40. Por otro lado, también en hora punta, entradas como la A5 a su paso por Avenida de los Poblados, Santa María de la Cabeza, a la altura del Paseo de la Esperanza o el acceso de Avenida del Mediterráneo a la Plaza del Conde de Casal. Nuevo lío para el grupo parlamentario de Vox en la Asamblea. La Cámara Regional investiga un supuesto voto irregular emitido por el partido en el pleno del pasado jueves, cuando se votaba la enmienda a la totalidad a la Ley de Economía Circular. Antes de empezar a votar, les aclaro que un diputado por error ha apretado el botón de presencia en 2 escaños distintos, por tanto, en el panel aparecerá un número de diputados. Yo no he señalado a nadie. En el panel de diputados aparecerá un diputado presente más de los que estamos. El propio presidente de la Asamblea, el popular Enrique Osorio, alertaba de que se había activado un escaño de un diputado no presente. Era el de José Luis Ruiz Bartolomé, el ex número 2 de Rocío Monasterio, que había renunciado días antes al acta sin que nadie hubiera tomado posesión aún en su lugar. En las imágenes de la Cámara de Vallecas se ve a la propia Monasterio pulsando los botones de ese escaño. Dice la portavoz de Vox que todo fue un error informático. Yo intenté apagar el que había a mi lado, le di a todos los botones posibles, le di al de presencia, le di a abstención, le di a todos y eso nos apagaba. Y en la pantalla salió en verde en todas las votaciones. A través de las redes sociales, el presidente de la Asamblea contestaba a Monasterio asegurando que ya sabe cómo funcionan las votaciones. Un paso más allá va Más Madrid ante un hecho sin precedentes en la Cámara de Vallecas. Pide la suspensión temporal de la portavoz de Vox como diputada. Escuchamos a Manuela Bergerot. El gesto de la señora Monasterio muestra un terrible desprecio por la Asamblea de Madrid y sus excusas son de primero de primaria. Todo apunta a que la señora Monasterio hizo lo que hizo a sabiendas. Y por eso vamos a pedir a la mesa de la Asamblea una suspensión temporal de la portavoz de Vox, que actúa como si las reglas no fuesen con ella. No nos movemos de la Asamblea. Este lunes por la tarde ha comparecido ante la Comisión de Presidencia y Justicia Consuelo Ordóñez, la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo COVITE y hermana de Gregorio Ordóñez, el político del Partido Popular asesinado por ETA en 1995. Lo ha hecho a petición del PSOE para denunciar que la comunidad no está amparando a todas las víctimas del terrorismo incumpliendo su propia ley. Hay 10 familias que tuvieron que huir hace décadas de País Vasco y Navarra después de recibir el golpe del terrorismo, familias que llevan años en la región y a las que la ley les reconoce una mejora de las indemnizaciones. Pero dicen que eso no se está produciendo. Esa comparecencia de Consuelo Ordóñez se ha transformado en un intercambio durísimo con el diputado del PP, Virgilio Menéndez, también víctima de ETA. Parece una falta de respeto. Sus declaraciones sobre el PP y sobre nuestra presidenta no pueden ser más beligerantes y desafortunadas. Sin principios, sin valores, sin dignidad, no se parecen nada a Gregorio. Yo no insulto a su presidenta nunca. Yo no insulto a nadie, yo solo denuncio la instrumentalización política de las víctimas, que se utilice a las víctimas para sacar rédito político. Hasta aquí la información de Madrid, sigue la información nacional en esta sintonía. Las 7:30, 6:30 en Canarias. España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Es martes 6 de febrero y las protestas de los agricultores cogen fuerza en las calles de nuestro país. Mientras las grandes asociaciones siguen elaborando su calendario conjunto, hoy se movilizan colectivos independientes y amenazan con cortar el tráfico en muchas comunidades. Ahora mismo empieza en La Rioja una tractorada no autorizada por el gobierno. Unos 2.500 agricultores y ganaderos quieren colapsar las carreteras y allí está nuestra compañera Rebeca Benés. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y de momento lo están consiguiendo en algunos puntos. Ahora mismo nosotros nos encontramos en uno de los accesos a Logroño, en la carretera LR250 hacia Villamediana. Y aquí hay decenas y decenas de agricultores con sus tractores y coches protestando por los altos costes de producción del campo y por las trabas administrativas a sus productos. Así que las filas de coches, los atascos, se alargan más allá de lo que alcanza nuestra vista. Y así esperan que sea al menos durante toda la mañana. Llevan ya desde las 5 en la calle, tras organizarse a través de WhatsApp de forma independiente y, como decía, sin pedir autorización a la delegación del gobierno. Su objetivo es hacerse ver y, sobre todo, que se escuchen sus reivindicaciones. Y a esta hora también los tractores bloquean Mercazaragoza. Son parte de las protestas convocadas a través de redes sociales para hoy en varios puntos del país. Elena Llanes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ya estamos comprobando el poder de convocatoria de esas movilizaciones allí en La Rioja, en Zaragoza también, pero hay más movilizaciones previstas para hoy. Veremos a lo largo de la mañana cómo se desarrollan esas protestas que se esperan hoy en Córdoba, Albacete, Murcia, Cataluña o la Comunidad de Madrid. Y en Cataluña el sindicato mayoritario se moviliza en varios puntos de la comunidad. Plantean cortar el tráfico en autopistas como la AP7 o la A2 para que se escuchen sus reivindicaciones. Las ha explicado en Radio Nacional el responsable de la organización Unió de Pagesos, Carles Vicente. El campo está bastante agónico, esperando ya un poco un cambio de rumbo, porque si no lo que estamos haciendo es centrifugar hacia afuera todos los problemas. El Ministerio dice que lo hace muy bien y que lo que pone los problemas es Europa, y la Consellería dice que es el Ministerio. Pide Carles Vicente que cada institución asuma su responsabilidad y que Bruselas aborde cuanto antes la modificación de la política agraria común en función de las características de cada región europea y las necesidades del sector. Las protestas del campo centran también parte del debate político. El gobierno critica que la oposición utilice ideológicamente esas movilizaciones y el Partido Popular habla de inacción del Ejecutivo. Creo que utilizar a agricultores y a ganaderos y al mundo rural como un mecanismo para desestabilizar y provocar enfrentamientos me parece lamentable. Yo diría que el gobierno ha tenido un enorme desdén con las preocupaciones y con las alteraciones de las mercancías españolas. El ministro Luis Planas afea que la oposición se esté centrando en lanzar ideas que nada tienen que ver con el problema real de los agricultores y ganaderos, y responde Alberto Núñez Feijóo, culpa al Ejecutivo de la situación actual del campo. Los consejeros de su partido, del Partido Popular, ponen sobre la mesa un plan de 15 medidas para salvar al sector primario. Pendientes de esas protestas agrarias, también de la actualización de las reservas hídricas que vamos a conocer hoy. Y es que son los primeros datos de agua embalsada desde que Cataluña decretó la emergencia por sequía. Allí ya están por debajo del 16% de su capacidad. En el conjunto de España, de media, al 50,8%. Veremos hoy si vuelve a subir el nivel de agua embalsada. Sería la tercera semana consecutiva. Insuficiente, sin embargo, muy por debajo de los datos de hace un año. La cuenta de Guadalete Barbate no llega al 15% de su capacidad. Para aliviar la situación en Cataluña, el gobierno acuerda con la Generalitat acelerar la puesta en marcha de dos desaladoras. Es una solución a corto plazo que, según los expertos, Rosa Basteiro, no puede ser definitiva. En España hay cerca de 770 desaladoras. Somos el cuarto país con más plantas del mundo. Son una buena solución para determinadas zonas costeras en las que la cercanía al mar limita los costes, pero no se puede confiar en que van a ser la solución definitiva. Está claro que hay que poner cualquier opción que solucione eso en este corto plazo. Pero lo que no podemos olvidar es que somos un país que estamos gastando más de lo que ingresamos de agua y que el sistema lo que nos está diciendo es que tenemos que bajar el consumo. La catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba, María José Polo, cree que todos los sectores deben hacer un esfuerzo, especialmente la agricultura y el turismo. ¿Qué queremos? ¿Gastar mucha agua para un turismo masificado cuyo retorno económico es A? ¿O que vengan menos personas pero dejen el mismo a costa de gastar menos agua? Bueno, yo creo que son cuentas que se pueden hacer. Sobre la desalación, desde Greenpeace, el doctor en geología Julio Barea advierte además del impacto de la desalación en el medio ambiente por la salmuera que se vierte al mar. Esto lo que produce es, cuando se vierte al mar, una afección directa a los organismos que allí viven, sobre todo a la Posidonia oceánica, que es muy sensible a los cambios de salinidad, y también aumenta la temperatura y aumenta la contaminación. En España se producen unos 5 millones de metros cúbicos de agua desalada al día para abastecimiento, riego y uso industrial. Si la situación no mejora, la idea a partir de junio es transportar agua desde la Comunidad Valenciana hasta Cataluña. Algo que no termina de ver viable asociaciones como Ecologistas en Acción. Erika González es portavoz de la organización. Va a generar una quema de combustible fósil muy elevada y también un trasiego, ¿no?, en puertos que no es posible. La medida es excepcional, pero no es la primera vez que se plantea. Ya se llevó a cabo en 1995 y también en 2008, aunque la situación de sequía es ahora todavía peor. Y la Comisión Europea, por cierto, va a proponer hoy su objetivo de reducción de emisiones para el año 2040. La ley comunitaria actual del clima ya establece para 2035 un recorte del 55% de las emisiones de CO2 con respecto a 1990. Ahora se busca ir más allá y alcanzar el 90% de reducción de aquí a los próximos 16 años. Y hoy la mesa del Congreso decide que vuelva a la Comisión de Justicia la ley de amnistía. Sin detalles sobre las negociaciones ahora mismo entre PSOE y Junts, pero con esa propuesta lanzada por el presidente del Gobierno para modificar la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos de la instrucción judicial. Descarta Sánchez cambios en el texto de la ley, pero plantea esa modificación para negociar sobre esa línea con Junts. Los de Puigdemont no se han pronunciado al respecto todavía. Si lo ha hecho Esquerra, también Sumar. Escuchamos a Raquel Sancia, Ernest Urtasun. Cualquier aportación o cualquier punto de acuerdo que pueda hacerse en ese sentido, pues la valoramos positivamente y entendemos que lo que es importante es poder disponer de esta ley de amnistía. Nosotros, cualquier propuesta que ayude a desbloquear y a poder sacar adelante la amnistía, nosotros vamos a estar tratando de buscar soluciones para que esto salga adelante. No gusta, sin embargo, esa idea al Partido Popular, que acusa al presidente de proponer este cambio de la LECRIM para amarrar el apoyo de Junts y seguir gobernando a cualquier precio. En cualquier caso, continúan las negociaciones con los independentistas. La comisión tiene 15 días desde hoy para analizar el texto. Además, el Congreso va a debatir a partir de esta tarde la proposición de ley del Partido Popular para que los crímenes de ETA sin resolver sean considerados de lesa humanidad, algo que impediría su prescripción. Jaime Cabeza. 379 son los asesinatos de ETA que quedan sin resolver, y que no prescriban es lo que busca el Partido Popular con esta propuesta de ley. Piden también a la Fiscalía que investigue si los miembros directivos de ETA, en el momento de los crímenes sin resolver, podrían ser considerados sus responsables. Se añaden también multas de hasta 600.000 euros por actos de apoyo a los condenados y una pena de cárcel de 1 a 3 años por enaltecimiento o justificación pública de los delitos de terrorismo. Para los presos, los de Feijóo plantean condiciones, como dicen, imprescindibles para condicionar sus beneficios penitenciarios, condenar delitos de terrorismo, ayudar en investigaciones policiales o peticiones de perdón a las víctimas. El Partido Popular recuerda que en 2022 el Parlamento Europeo ya instó a España a que se introdujeran estos cambios para que los delitos de ETA no quedaran impunes. También vamos a estar pendientes de Canarias, donde las llegadas de migrantes no cesan. Miramos a partir de las 8 con nuestro compañero Nicolás Orozco a la situación en la Isla del Hierro, sin perder de vista los últimos movimientos políticos en Senegal. Es un país del que salen muchos, ya saben, de los migrantes que llegan al archipiélago. En una sesión muy, muy bronca, el Parlamento de Senegal ha pospuesto 10 meses la celebración de las presidenciales. Y el decreto solo ha contado con el apoyo de 105 de los 165 diputados de la Cámara, porque todos los representantes de la oposición han sido expulsados del Pleno por las fuerzas de seguridad. Las elecciones serán, si no hay más cambios, el 15 de diciembre de este año, 4 meses después de lo anunciado por el actual presidente Macky Sall, criticadísimo, por cierto, porque aunque descarta presentarse a la reelección, insiste en posponer la fecha de la votación. La oposición considera que está tomando una deriva autoritaria, algo que denuncian viene de lejos, desde las elecciones de 2019, cuando la justicia se opuso a la candidatura de 2 de sus principales rivales políticos. ¿Cómo comienza la mañana, Íñigo Picabea? Empecemos el día con historia, con la emigración española de los años 60 en Alemania, con sus historias rescatadas por museos locales, investigadas por estudiantes y ahora expuestas en el Instituto Cervantes de Frankfurt. El proyecto se centra en Hanau, ciudad de los hermanos Grimm y ciudad sede de una fábrica que contrató mano de obra española. A Hanau llegaron en el 1960 los primeros emigrantes españoles. Allí estaba la fábrica de Braun Boveri, que en aquel momento fabricaban electrodomésticos, necesitaban trabajadores. Escuchamos a Ferran Ferrando en Europa Abierta, de Radio 5 y Radio Exterior. Es el director del Cervantes de Frankfurt. Tuvieron que superar estos emigrantes muchísimas dificultades. Como decía Max Frisch, llamamos trabajadores y vinieron personas. Tenían una vida social, tenían una vida cultural, una vida religiosa, etcétera, que no estaba previsto que la tuvieran. En 2019, los museos de Hanau y la escuela Lindenau se propusieron completar la historia de la ciudad, incorporar a sus archivos y relatos las vidas de la emigración llegada de Italia y España. Emigrantes, en bastantes casos, que se quedaron en Alemania, que han compartido recuerdos con la juventud de la ciudad en vídeos que pueblan la exposición. Hallo, ich bin Jennifer Zukiewicz. Ich bin Lukas Ott. Explican los museos de Hanau que este proyecto es para cerrar en común las brechas de la memoria, que lo hacen por una memoria urbana diversa. Meine Aufgaben waren es, Fragen zu formulieren, die Requisiten aufzubauen und am Ende die Interviewgespräche zu kürzen. Ich habe hinter den Kulissen gearbeitet und war dafür zuständig, dass keiner bei den Aufnahmen stört. Hola, Pepe López Terradas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. En los deportes, anoche terminó la jornada de Liga de Fútbol. Hoy comienzan las semifinales de la Copa del Rey. Lo de anoche, Rayo 1, Sevilla 2 en Primera División. En Segunda, Zaragoza 3, Sporting de Gijón 0. Buen partido del Sevilla en Vallecas, que aprovechó el remate y la velocidad de sus dos delanteros. El Nesiri, autor de los dos goles, con el apoyo de Isaac Romero. Lo comentó Quique Sánchez Flores, el técnico sevillista. Nosotros nos hemos sentido relativamente cómodos corriendo los espacios. Nosotros sabíamos que nuestros delanteros eran más fuertes o más rápidos que sus defensas. Sabemos que en campo abierto íbamos a tener más opciones que cualquier otra. Por tanto, hicimos el partido que tenemos que hacer, de mucho deseo, de mucho sacrificio, de mucho pundonor, de mucha atención. Tenemos dos delanteros que arrancan hacia adelante y tienen gol. Estamos felices sobre todo por el resultado, porque eso a ellos les cambia todo. Después del partido, comunicado oficial del Sevilla. El Sevilla lamenta profundamente el gesto obsceno y totalmente inapropiado que sufrió el jugador Lucas Ocampos en el estadio de Vallecas. El Sevilla espera que se tomen las medidas oportunas para ese aficionado que tocó el culo de Ocampos, jugador del Sevilla, insisto, cuando iba a sacar de banda. En cuanto a la Copa del Rey, comienza las semifinales, la única eliminatoria a doble partido de esta Copa del Rey. Hoy y mañana, los encuentros de ida. Hoy Mallorca, Real Sociedad. Mañana, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Lo contaremos en Tablero Deportivo, lo veremos en La 1, en Televisión Española. Y dos más de fútbol. La Federación, Antonio Muelas, ha dado el primer paso para elegir presidente. La propuesta de calendario electoral establece el 26 de abril para elegir la asamblea y el 24 de mayo para la elección del nuevo presidente. A partir de hoy mismo, los asambleístas podrán presentar sus alegaciones al texto en el plazo de 10 días naturales, que después deberá ser aprobado por la comisión delegada de la federación. Veremos si el presidente de la comisión gestora, Pedro Rocha, decide presentarse. Desde luego, en los próximos días se irá conociendo las primeras candidaturas. Y a la 1 de la tarde, sorteo de los cuartos de final de la Champions femenina con el Barça, actual campeón, en en el bombo de los cabezas de serie. Natación, la agenda de la jornada en los mundiales que se están disputando en Qatar, Iván Manzano. Tras la medalla de bronce de ayer del dúo técnico femenino de la sincronizada, formado por Alisa Zoguinairis, tío, hoy nueva oportunidad de medalla para la natación artística, esta vez por equipos. A las 12 del mediodía comienza la final de la rutina técnica. De momento, tras el preliminar de ayer, el equipo español es tercero y es clave acabar en el top 5 que da plaza a los Juegos Olímpicos de París. Después, a las 4 y media de la tarde, la final de los 10 metros de saltos sincronizados con Ana Carvajal y Valeria Antonio. Y por la tarde, turno para la selección femenina de waterpolo, segundo partido para las de Miki Yoka tras ganar el domingo a China. Ahora les espera a Grecia en un partido clave para la clasificación. Y anoche en Radio Gaceta, José María Rubí con Nico García Boixier, que con Adriana Abadía logró el domingo la primera medalla española en un mundial de saltos de trampolín. Muy felices de por fin haberle dado la última disciplina que le quedaba a la Federación de Natación por tener una medalla en un mundial. Con la clasificación a los Juegos solo hay 8 parejas que van y estar dentro de esas 8 es que eres una de ellas, ¿no? Eres de los rivales a batir y de las mejores parejas que hay en el mundo. Y Los Secretos, uno de los grupos míticos del pop español, regresa a los escenarios, lo hacen en forma de musical, con el espectáculo A Tu Lado. La banda va a repasar sus más de 40 años en la música de nuestro país. Son las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en las Islas Canarias. Radio Nacional de España, Madrid, Elena Burgos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hay 6 grados en el centro de la capital a esta hora. Enseguida actualizamos la información del tiempo de este martes, en el que los estudiantes de la rama sanitaria de FP Pública se vuelven a manifestar por la falta de plazas para hacer las prácticas. En unos minutos se lo contamos. También la actualidad política de este martes, el debate parlamentario en las últimas horas, pasa por el voto irregular de Vox en la Asamblea, que investiga la propia Cámara y que la formación defiende que fue un error. Se lo explicamos y lo escuchamos enseguida. Ahora conectamos con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días. Buenos días. En este momento pendientes de las movilizaciones agrícolas que están complicando la conducción en la M600 en Sevilla la Nueva. Así que tengan especial cuidado si van a intentar circular por esta vía. Al margen de esta incidencia hay circulación intensa en los tramos habituales de entrada a la capital. Destacar la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, la 4 en Valdemoro y Pinto, también en la 5 en Arroyomolinos, Móstoles y Campamento, y en la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. En la M40 hay dificultades entre Ciudad de la Imagen y Túneles del Pardo en dirección a 1 y desde Vallecas a Coslada en sentido a 2, y en la M50 en Majadahonda hacia la 5 y en Villaviciosa Odón en sentido a la autovía de La Coruña. En el gabinete de tráfico del ayuntamiento está Charo Alcázar. Buenos días. Buenos días, Elena. Sí, estamos pendientes de 2 incidencias. Por un lado, un accidente en M30 en la zona oeste del nudo de la M40. Hay cortados 3 carriles, 2 izquierdos y 1 derecho, en sentido A1. Bueno, van a encontrar importantes retenciones en toda la subida por la ribera del Manzanares. Y por otro lado, están tratando de retirar un vehículo averiado en el sureste, a la altura de O'Donnell, dirección norte, en la calzada central. Y mientras tanto, están ocupando el carril derecho. Hora punta ya en prácticamente todas las entradas a la ciudad, las últimas en incorporarse, las del norte, tanto la M607 como la M11 a su paso por Arturo Soria, Avenida de América o la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo sentido centro. Y ahora sí actualizamos la información del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenos días. Buenos días. Hemos empezado el día con heladas débiles y dispersas en cumbres y el cielo está nuboso de nubes medias y altas recorriendo la comunidad de oeste a este. Disminuirá a poco nuboso por la tarde y quedará despejado al final del día. Tenemos temperaturas máximas en descenso en la sierra y menos acusado en el oeste de la comunidad. En la última hora se han registrado 6 grados en el Retiro y se prevén 17 en Majadahonda, 16 en Aranjuez, 15 en Madrid y 14 en Navacerrada. Y adelantamos que se esperan cambios en los próximos días con la llegada pronosticada de lluvias el jueves a últimas horas que cruzarán el viernes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Radio Nacional de España. Madrid. Elena Burgos. Los estudiantes de la rama sanitaria de la FP pública vuelven a manifestarse este martes frente a la consejería, que todavía no garantiza al 100% que todos tengan plaza para hacer las prácticas obligatorias para titular. Recordamos que deberían empezar en marzo. Elena Nieva. El consejero de Educación, Emilio Viciana, reconoce que no saben con cuántas plazas van a contar. Trabajan a contrarreloj para que en marzo los alumnos puedan empezar sus prácticas. Ahora mismo estamos en la primera fase. Estamos haciendo una serie de gestiones para intentar buscar todas esas plazas a un ritmo muy, muy rápido. Conforme lo vayamos solucionando, tomaremos las decisiones que sea conveniente tomar, porque ahora mismo no tenemos una previsión absoluta de todo lo que vamos a poder encontrar. Entonces, en función de los distintos problemas, iremos tomando decisiones. A la presidenta de ADIMAD, la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid, Rosa Rocha, le preocupa esta falta de garantías y urge a la consejería a tomar medidas. La respuesta que ha dado el consejero no nos ha tranquilizado en absoluto. Esto se denunció hace más de un año. Se le comunicó a la Consejería de Educación de que podían producirse este tipo de problemas y vemos que a un mes de la realización de las prácticas aún no sabemos si nuestros alumnos, todos nuestros alumnos, van a poder hacerlas. Un martes más los alumnos volverán a concentrarse frente a la Consejería de Educación. Este asunto ya se ha colado en el Pleno de la Asamblea, seguro que lo hará en los próximos días. Recordamos que la oposición ha pedido la comparecencia de Viciana. Hoy la crónica parlamentaria pasa por la votación irregular de la semana pasada, que ahora investiga la Cámara de Vox porque emitió un voto por un diputado que no estaba, Alex Yorca. Vox afrontó la votación del pasado jueves con un diputado menos después de tramitar tarde el alta de su nuevo integrante. Durante la primera de las votaciones, Rocío Monasterio manipula el panel de votación del escaño vacío de su derecha, registrando así un voto extra con el que no contaba el grupo. La propia Monasterio lo califica de error técnico. El que había a mi lado, le di a todos los botones posibles, le di al de presencia, le di a abstención, le di a todos y eso nos apagaba. Y en la pantalla salió en verde en todas las votaciones. De hecho, Vox justifica esa votación irregular asegurando que pusieron en conocimiento al propio presidente de la Cámara, Enrique Osorio, que ha respondido en redes sociales a la portavoz de Vox, recordando que Monasterio lleva 5 años en la Cámara y negando ese argumento del fallo técnico. En la izquierda, Manuela Bergerot de Más Madrid pide la suspensión temporal de la diputada. El gesto de la señora Monasterio muestra un terrible desprecio por la Asamblea de Madrid y sus excusas son de primero de primaria. Todo apunta a que la señora Monasterio hizo lo que hizo a sabiendas. La Cámara ya ha iniciado una investigación. Entienden los servicios jurídicos que podría haber un atentado contra el orden de la Cámara por esa doble votación, algo que podría sancionarse con una multa o incluso la suspensión de los derechos de Rocío Monasterio como diputada por un plazo de hasta un mes. Todavía en la Asamblea, este lunes ha comparecido a petición del Grupo Socialista la presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, en la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local para dar cuenta de la aplicación de la Ley de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo en la región. Consuelo Ordóñez ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y contra el Partido Popular por no tener respeto ni empatía, dice, con las víctimas del terrorismo. Yo aquí no he venido a hacer política ni demagogia. Yo no soy política, yo soy activista. Y defiendo una causa que no tiene ideología política. Y defiendo los derechos y los intereses de las víctimas. Este lunes en la Asamblea también hemos escuchado a la oposición reprochar al Gobierno regional la falta de transparencia en la publicación de la información a la que obliga el Consejo de la Transparencia, en este caso sobre residencias de mayores. La Comunidad de Madrid presentó en enero de 2023 un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para reevaluar la presentación de las actas de visitas de la Policía Municipal a las residencias durante la pandemia que pedía un ciudadano. El consejero de la Presidencia no da detalles al argumentar que el proceso se encuentra judicializado y desde Marea de Residencia Carmen López insiste en que tienen derecho a tener toda la información. ¿Qué llamadas se hicieron al 112 o al 061 desde las residencias? ¿Cuáles fueron esas conversaciones? ¿Cuáles fueron las llamadas a los geriatras de enlace? ¿Cuántos geriatras de enlace visitaron realmente las residencias? En fin, hay una serie de cuestiones que tenemos derecho a saber y que hay que conocer para saber lo que ocurrió en las residencias. De los tribunales está también pendiente la reapertura de la UCI pediátrica del Hospital de la Paz tras la decisión el viernes de avalar el cese del jefe de servicio, cuya reincorporación provocó la marcha de sus trabajadores y el cierre técnico de la unidad el pasado 17 de enero. Graciela García. la reapertura de la UCI pendiente de que se haga efectiva la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que considera adecuado el cese del jefe de la unidad, Pedro de la Oliva, y se revoque la restitución a su puesto, que incluye un nuevo pronunciamiento de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM sobre el recurso de la Comunidad de Madrid a la ejecución de la sentencia ya corregida. Mientras, en el Hospital Infantil de La Paz, todos los servicios que en mayor o menor medida se veían afectados por el cierre confían en una pronta vuelta a la normalidad. Esther Ramos, jefa de la unidad de trasplante intestinal. Se ha recibido con alegría y sobre todo y fundamentalmente con mucho alivio. Esperamos que en los próximos días, de forma progresiva, pues la recuperemos, deseando recuperar la normalidad. La consejera de Sanidad asegura que todo está preparado para reabrir la UCI en cuanto la justicia lo permita. Fátima Matute cree que todo el equipo regresará a este servicio. Estamos convencidos de que cuando eso se produzca van a volver todos los especialistas que originalmente estaban allí. Desde luego hemos habilitado que se contrate para que toda la plantilla esté al completo. Desde el Superior de Justicia aseguran que la Sala de lo Contencioso Administrativo se reunirá con la mayor celeridad y se pronunciará previsiblemente de acuerdo al espíritu de la sentencia sobre el fondo del asunto de la semana pasada. Les hablamos ahora de una importante subasta que se va a celebrar hoy en Madrid, de tres piezas de cerámica diseñada por Pablo Ruiz Picasso, una placa y dos platos, que fueron fabricadas por el taller de Madura en 1952 y 1968 en Francia. Marta Cuadros, directora del Departamento de Arte Contemporáneo de Subastas, Segre. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la relevancia de estos objetos? Pues mira, son piezas bastante importantes, sobre todo la placa. Uh-huh. Placas como esta apenas se ven en España y en Madrid. Suelen salir a subasta en Sotheby's, en Christie's, en Nueva York. O sea, esta placa yo creo que es de las primeras veces que sale en Madrid. Uh-huh. Esta faceta de Picasso, de diseño de cerámicas, es poco conocida, ¿no? Bueno, es poco conocida para el gran público. Uh-huh. Sí es muy conocida en los círculos de arte, porque es un trabajo que él desarrolla a partir de empezar a vivir en Valladolid, que es donde está la fábrica de Madura. Los precios de salida oscilan entre los 1.800 euros de cada uno de los platos, los 6.000 de la placa. ¿Hasta dónde puede llegar el precio final? Pues mira, la placa son muy poquitos ejemplares, con lo cual yo espero que llegue. O sea, los remates internacionales terminan en 16.000, una cosa así. Yo creo que aquí puede llegar a 14, 15.000. Y en cuanto a los platitos, tienen más, son más chiquititos, que realmente son ceniceros, y se rematarán más bajos, pues 2.500, 3.000 como mucho. Marta Cuadros, directora del Departamento de Arte Contemporáneo de Subastas Segre, gracias por atender la llamada de Radio Nacional y buenos días. Buenos días y gracias a ti. Y antes de bajar al kiosco, una buena noticia. Una niña de nombre Adara, nacido este lunes en plena estación de Chamartín, con la ayuda de agentes de la Policía Nacional y efectivos del SAMUR Protección Civil. La madre estaba a punto de coger un tren con su pareja cuando se puso de parto. Los agentes que estaban en la zona realizaron la primera asistencia siguiendo instrucciones telefónicas del SAMUR, teniendo incluso que liberar a la pequeña del cordón umbilical. A la llegada del SAMUR, la mujer ya había dado a luz y ha sido cuando los sanitarios la han trasladado al hospital, a ella y a su bebé. Arturo de Blas es jefe de guardia del SAMUR. Cuando llega en primer lugar los compañeros de Policía Nacional, se encuentran ya el niño naciendo, la bebé en este caso, con la cabeza afuera y dos vueltas de cordón. Acaba de salir, ellos retiran esas dos vueltas de cordón y rápidamente llega nuestra unidad, que se hace cargo de la bebé, y procedemos a arroparles, a comprobar que tanto la bebé como la madre están bien. Y ahora sí, vamos a repasar las noticias de Madrid destacadas en prensa con Jesús Sebastián. Hoy con dos noticias destacadas en los titulares. La primera hace referencia a ese enfrentamiento que escuchábamos antes en la Asamblea entre la presidenta de Covite y el PP. Así es, El País nos da la versión de la presidenta de Covite. Consuelo Ordóñez carga contra Ayuso por el trato de Madrid a las víctimas del terrorismo. Nos falta el respeto. Desde ABC nos da la versión de los populares. El PP choca con Consuelo Ordóñez en la Asamblea de Madrid. Sus críticas a Ayuso son absolutamente injustificables, dicen. Y el Madrid Diario nos explica uno de los motivos de este enfrentamiento. 50%. Consuelo Ordóñez critica la exclusión de los no empadronados de las ayudas a víctimas del terrorismo. Y la otra noticia destacada en los periódicos es la presentación de la nueva Ciudad de la Justicia. Sí, el mundo nos enmarca la historia. Dos décadas entre el campus de Aguirre y la Ciudad de la Justicia de Ayuso. 680 millones de euros para un proyecto que se licitará en abril y concluirá al fin en 2028. Y terminamos con el diario.es, que nos da algún dato más del proyecto. La Ciudad de la Justicia incluye dos macroaparcamientos para casi 5.000 vehículos. Y en los deportes, el Rayo se queda a 7 puntos del descenso tras la derrota de anoche en Vallecas contra el Sevilla. Juan Martín, buenos días. Tal, Elena, buenos días. Los de Francisco llevan 4 jornadas sin conocer la victoria en Liga, un triunfo en los últimos 13 encuentros en la competición doméstica tras el partido de anoche en casa ante los hispalenses. Adriana Vázquez. Una semana más, el Rayo se va de vacío de Vallecas. Son 9 jornadas consecutivas sin conocer la victoria como locales. Los franjirrojos tuvieron que reponerse al gol de Nesiri, lo hicieron de hecho, y si Palazón puso la réplica en el marcador solo 10 minutos después de que el Sevilla abriera la lata, pero el delantero del conjunto hispalense volvió a golpear antes del descanso para poner el 1-2, el que sería el resultado definitivo. Pese a ello, el Rayo remó hasta el final, apretó a lo largo de todo el segundo tiempo, pero le pudo el ansia porque ocasiones hubo, pero goles no llegaron. Se quedan los franjirrojos con todavía cierto colchón, 7 puntos sobre el descenso. Eso sí, son el equipo con el segundo peor registro como local de la Liga. Gracias, Adri. De lo que se ha hablado, Elena, esta madrugada, con comunicado incluido del Sevilla, de lo que se va a hablar este martes, el gesto de un joven aficionado que estaba en primera fila y le tocó el culo al Sevilla, al jugador del Sevilla, Lucas Ocampos. Quique Sánchez Flores es su entrenador. ¿Qué está pasando con las mentes de la gente que entra a los estadios? Yo creo que esto hay que dar una vuelta. Me preocupa mucho que más allá de las edades hay muchas cosas que revisar a nivel de seguridad y a nivel de comportamientos. No vale todo en los estadios, no vale todo, y entre lo que no vale está tener gente que no está preparada tan cerca de los jugadores. Es todo, la información sigue en esta sintonía con Íñigo Alfonso y todo el equipo de España a las 8. Feliz martes.